Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Huellas y Vínculos. Mi nombre es Jocelyn Bonilla y hoy les acompañaré en la conducción junto a mi querida amiga Sharon Garcés. Es un gusto estar junto a ustedes durante esta tarde. Como cada martes, hemos venido recargados para mantenerlos al tanto sobre todos los proyectos de vinculación que se están llevando a cabo en la Universidad Central del Ecuador. No les hacemos esperar y damos inicio a nuestro primer segmento, Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. El medio comunitario es una alternativa del pueblo que hace de él un espacio de libre expresión. Permite el desarrollo intelectual, cultural y social de las sociedades en construcción. La entrevista que escucharemos a continuación es de suma importancia, pues en ella se hablará de la sostenibilidad de los medios comunitarios en medio de la pandemia. Muy buenas tardes. En esta tarde nos encontramos con David Vizcaíno, estudiante de la Facultad de Comunicación Social, quien realizó su proyecto de vinculación sobre los medios comunitarios. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mayra, un gusto poder estar aquí contigo y gracias por el espacio. David, cuéntame, ¿de qué se trata tu proyecto? Claro, estuve trabajando con la profe Sandy Chávez en un proyecto de vinculación con la sociedad. Este proyecto trataba de la comunicación en tiempos de pandemia. Estábamos organizados por grupos. Uno trataba el tema de medios públicos, otro de los medios privados, pero a mí me correspondía el tema de los medios comunitarios. Y el objetivo principal, al menos de esta parte del proyecto, era visibilizar la situación socioeconómica de los medios comunitarios durante la pandemia. Esto lo realizamos mediante entrevistas, todo esto con el fin de revalorizar un poco la comunicación comunitaria. En este caso nos pudimos contactar con Radio Ilumán, Radio Jatari Quichua y La Voz de la Confeniae. Déjame contarte que trabajar con ellos fue una experiencia bastante agradable y satisfactoria, porque siempre tuvieron esa motivación, esas ganas de compartir un poco de su día a día con nosotros. Qué interesante, David, este proyecto. Y como se conoce, los medios comunitarios son aquellos que no tienen ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad de la comunidad a la que pertenece. Entonces dime, ¿cómo estos medios se han desenvuelto o cómo se han sostenido en medio del contexto que es el COVID-19? Bien, como la mayor parte de sus ingresos viene del trabajo que hacen en el propio medio, o sea, dentro del medio, o de la colaboración de los integrantes de sus comunidades, la situación económica no cambió mucho, al menos desde mi punto de vista. Lo que quiero decir es que los ingresos obviamente bajaron, pero sin embargo siempre contaban con el apoyo de sus comunidades y no representó un riesgo demasiado grave, pero obviamente esa escasez de recursos sí la llegaron a sentir en cierto punto, como todos nosotros en algún punto de la pandemia. En cuanto al modo de trabajo, sí se modificó bastante, pues pasó de ser un trabajo totalmente presencial dentro de una cabina a ser uno desde casa o virtual. Esto lo hacían más por evitar esos gastos que requería una producción dentro de la cabina, movilidad del equipo y todos esos gastos que se podían evitar en ese momento. Pero el equipo que conformaba cada medio siempre se mostró dedicado y fiel, por decirlo de algún modo, a la causa del medio comunitario al que pertenecía. Y lo que te podría decir es que sí me quedó bastante claro después de haber terminado este proyecto que la manera de trabajar en un medio comunitario o en sí en una comunidad es totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados por acá. ¿Qué objetivos se han puesto ya en práctica en este proyecto? ¿Se están cumpliendo a cabalidad cada uno de ellos? Como el proyecto ya finalizó, pues sí, los objetivos planteados para el mismo ya se cumplieron. Y pues lo que te podría decir aquí es que sí tratamos de apegarnos al plan que trazamos desde un inicio, ser lo más fieles a todo ese trabajo que invertimos en la preproducción hasta llegar a la etapa de difusión del producto final y pues de esta manera culminar satisfactoriamente el proyecto. Con este proyecto, ¿ustedes cómo han visualizado la lucha que realizan estos diferentes medios comunitarios para obtener recursos económicos, para que puedan continuar con sus diferentes programaciones? Pues como te decía, los ingresos de los medios comunitarios vienen de parte de o sea, dentro de las comunidades y de trabajos realizados en los mismos medios comunitarios. Por ponerte un ejemplo, digamos que un medio comunitario era contratado para hacer una producción radial en la cabina. Entonces, ese dinero que del alquiler o de la renta de la cabina o del servicio de producción de ese contenido. Todo ese dinero que había ganado con ese trabajo lo reinvertían en el medio comunitario y esa es la forma en la que se sostienen este tipo de medios, ya sea durante pandemia o no. Entonces, para entrar en el contexto de la pandemia, te podría decir que sí se disminuyó el trabajo, o sea, lo que nos contaron fue que sí se disminuyó el trabajo y que tenían que recortar de algún modo, de algún lado, pero que no querían alterar su parrilla de programación. Entonces, lo que hicieron fue evitar algunos gastos que sí se podían evitar. Claro, eso tenían que planificarlo bien y que no afectara a la programación, como te había mencionado, y tampoco a la calidad del contenido que transmitía. Para dar por finalizada esta entrevista, David, ¿algún mensaje que quieras dejarnos? ¿Algún consejo? ¿Algo para nosotros también poder aportar nuestro granito de arena con estos medios comunitarios? Pues nada, que hay más formas de consumir información que la de los medios de comunicación tradicionales. O sea, hay más del mundo que solo crónicas o noticias amarillistas. Y que siempre es bueno conocer un poco más de lo diverso que puede llegar a ser esta carrera como lo es la de comunicación. Esperamos tenerte nuevamente en este espacio, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos paso a estudios, informó Mayra Cayo. Muchas gracias, Mayra, por esta entrevista. Es un excelente aporte para la universidad el conocer sobre los medios comunitarios y todo lo que ellos desarrollan. Gran trabajo de nuestros compañeros quienes formaron parte de este proyecto. ¿Y qué te parece si vamos con Brian y escuchamos un nuevo ¿Sabías qué? Cada semana nos traen un dato muy interesante sobre nuestra universidad. Me parece una idea genial. Disfrutemos la nota. ¿Sabías que lo que hoy conocemos como el Hospital del Día antes funcionaba como residencia para los estudiantes de la Universidad Central?

Joss, sin duda alguna, es un excelente tema musical de nuestro músico ecuatoriano Julio Jaramillo, quien a través de su música representaba el amor y el recuerdo por un ser amado. Estas melodías fueron las que enamoraron a nuestros abuelitos y padres. Querida audiencia, gracias por acompañarnos en nuestro primer segmento. Seguimos con nuestro segundo segmento, Anécdotas Centralinas. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Sabes, Joss, nuestra alma mater ha instruido a personajes que han cambiado la historia del Ecuador. Por eso, es momento de recordar a García Moreno, que no solo fue estudiante de la universidad, sino que fue rector y también presidente del Ecuador. Nuestra amiga Fer nos trae esta interesante biografía. Escuchémosla. Gabriel García Moreno nació el 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil. Hijo de Mercedes Moreno, guayaquileña, y Gabriel García Gómez, español. Estudió Derecho en la Universidad de Quito, actualmente Universidad Central del Ecuador, de la cual llegó a ser rector en el año de 1857. García Moreno fue un estadista, abogado, político, periodista y escritor. Participó en el movimiento revolucionario que logró la deposición del presidente Juan José Flores. En 1859 estuvo al mando de la rebelión que acabó con el gobierno del presidente Francisco Robles. Fue miembro del triunvirato que rigió al país hasta 1861, año en el que fue presidente del Ecuador hasta 1865. Posteriormente, su segundo mandato entre los años de 1869 y 1875. Su presidencia estuvo fuertemente marcada por el conservadurismo, por la frontal persecución a los liberales y también porque proclamó la constitución que muchos llamaban Carta de la Esclavitud. Durante su régimen estableció programas de construcción de carreteras y de reformas educativas, saneó la economía del país y luchó por convertir al Ecuador en un estado teocrático, firmando en 1862 un concordato con el Vaticano, por el cual la Iglesia Católica gozó en el país de un poder y de unos privilegios jamás alcanzados anteriormente. En 1869 apartó del poder al presidente Javier Espinosa, a quien él había impuesto, al igual que a su predecesor Jerónimo Carrión. Y finalmente García Moreno volvió a asumir el cargo de manera oficial. Fue el impulsador de la Constitución de 1869, conocida como la Carta Negra, en la que se dispuso que para ser ecuatoriano era necesario tener 21 años, saber leer, escribir y practicar la religión católica. Algunas de las obras de García Moreno fueron: provincializó el Ecuador, trajo comunidades religiosas y profesorado especializado desde Europa, ordenó que se realice el primer censo nacional. En 1869 clausuró la Universidad Central del Ecuador y la reabrió en 1875. Fundó la Escuela Politécnica, la Escuela de Bellas Artes, el Conservatorio de Música y el Observatorio Astronómico de Quito. Inició el trazado y la construcción de la red ferroviaria que lo concluyó posteriormente el Hoyalfaro. El 6 de agosto de 1875, Gabriel García Moreno fue asesinado a machetazos y disparos en la ciudad de Quito por un grupo de conspiradores liberales al comienzo de su tercer mandato presidencial. Un hombre de fuertes convicciones religiosas, su presidencia estuvo marcada por un conservadurismo intransigente que finalmente lo llevó a la muerte. Esto ha sido Personajes Ilustres en la Historia de la Universidad Central del Ecuador. Próxima entrega en nuestro siguiente programa. Nuestra universidad ha sufrido muchas clausuras, pero aquí seguimos, siempre defendiendo nuestros ideales de libertad y justicia. ¿Sabes, Charo? Me entró la curiosidad. ¿Qué piensas acerca de García Moreno? Pues bueno, Joss, creo que García Moreno se preocupaba por la educación. Sin embargo, introdujo a la Iglesia Católica, quien tenía absoluto control de la enseñanza. De seguro, esto no le sentaba bien a la curiosidad científica. Ha tenido sus cosas buenas por aquí y sus cosas malas también. Eso sí, nadie le quita lo brillante e inteligente que era. Concuerdo contigo, Sharon. A veces es bueno reírse de lo que le pasa a uno mismo, porque así nunca terminaremos de divertirnos. Luego de esta frase, compartimos la anécdota graciosa de nuestra compañera Andrea Loyo, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Hola, André, de seguro tienes una anécdota que contarnos. Sí, Miches, bueno, te cuento que cuando yo ingresé a un taller de técnica vocal, mi presentación consistía en un monólogo de un personaje de un cuento de Julio Cortázar. El punto es que este personaje tenía como un trastorno mental. Llegó un momento en el que me estaba maquillando y me habían como colocado queras. Y en eso que estoy caminando, porque estaba con todo ese atuendo sola, se acercaron como dos o tres personas. Primero fue un docente a preguntarme si yo estaba bien, si no me habían robado, si porque de verdad estaba bien. Bien mal, o sea, mi aspecto era bien trágico. Definitivamente la magia del maquillaje y la mente del ser humano juegan una divertida historia. Gracias por esta anécdota. Dicen que la etapa de la universidad es la más divertida, que nos deja grandes experiencias y bonitos recuerdos. Hoy, sin duda alguna, lo hemos comprobado. Gracias, Jess, por traernos esta anécdota. Huellas y Vínculos estrena el séptimo episodio de Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador. Por eso, les invitamos a que nos acompañen a recorrer una trayectoria gloriosa de transformaciones, acontecimientos, de protagonismo en luchas populares y fecundas realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas que se han proyectado a través de 400 años de historia de nuestra Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central del Ecuador en la vida republicana. Gabriel García Moreno y su proyecto de ley. Habían pasado 27 años desde que el Ecuador era una república independiente. La universidad, a lo largo de estas casi tres décadas, había sufrido varias reformas, y para el año de 1857, cuando Gabriel García Moreno fue elegido rector de la institución, los cambios tampoco eran una excepción. Como es de vuestro conocimiento, soy el nuevo rector de la Universidad Central del Ecuador y por ello quiero hacer cambios que encuentro pertinentes. A petición mía y del señor presidente del Ecuador, encuentro prudente crear una comisión que se encargará de elaborar un nuevo reglamento para la universidad. El reglamento anterior es inadecuado con nuestra realidad. El sistema educativo es tan arcaico y el mundo ha cambiado y con ello la educación también. La comisión fue creada, pero... Una pantomimia todas las reformas de la universidad. Tantas reformas enarboladas como si fuesen un verdadero cambio. Seguimos con un precario sistema. Lo que necesitamos es un cambio radical. No con cambios superficiales que siempre nos llevan al mismo punto de donde iniciamos. Palabras muy acertadas, señor. Esto debemos manifestar en la reunión con el señor rector, porque estos cambios no nos van a llevar a ninguna parte. Una vez ya en la reunión. Señor rector, Gabriel García Moreno, como vocero y representante de la comisión, no estamos de acuerdo con los cambios mencionados por su persona, y desistiremos en la elaboración de un nuevo reglamento. Por otro lado, opinamos que se debe realizar una reestructuración total del orden interno universitario, pues a pesar de las innumerables reformas, en nada ha variado la enseñanza. Aún se conservan los viejos sistemas calificados como ineficaces. Mientras se discutían nuevos cambios, se eliminaban otras leyes. En octubre de 1853, se autorizó la libertad de estudios universitarios, Sin embargo, en el año de 1857 fue tachada como poco pertinente. ¿Dónde se ha visto que se enseñe lo que quiera? La universidad y una comisión especializada deben regir estos temas, poner en orden ya en los planes de estudio. En efecto, señor. Libertad de estudio. Qué absurdo e inconveniente para el progreso de la educación superior. Bien obraríamos si lo derogamos. Los comisionados de la Cámara de Diputados, Gabriel García Moreno, José Tomás Aguirre y Rafael Carvajal, presentaron un informe aplaudiendo la idea de suprimir la libertad de estudios y además presentaron un proyecto sobre la organización de la instrucción pública. Lo hemos discutido y pongo de manifiesto ante ustedes, señores. No se aprueba el proyecto presentado para la reorganización de la universidad pública. Empero, crearemos una nueva comisión para elaborar un nuevo proyecto de ley. Cortos de luces son estos hombres. El proyecto de reorganización es de suma importancia. La comisión que se creará de seguro no será nada competente. Después de ser diputado y rector de la Universidad Central, el 10 de enero de 1861, Gabriel García fue elegido presidente. La educación superior en este mandato estuvo a cargo de la Academia Científica y Literaria, creada por la Constituyente de 1857. Esta academia formuló un proyecto de reorganización de la educación aprobado por el Congreso en el año de 1863. Finalmente, Gabriel García Moreno había logrado que se apruebe su proyecto de ley. García Moreno mejoró los estudios de la medicina y amplió los estudios de jurisprudencia. Además, creó la Escuela Politécnica. Se avecinaban profundos cambios para la universidad durante el segundo mandato de Gabriel García Moreno. Cambios que te contaremos en el siguiente episodio. Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador llegó gracias a la participación de Óscar Chicaiza como Gabriel García Moreno, Samuel Castellano y Luis Castellanos como miembros de la comisión, Cardigan Salinas y Eric Cabrera como legisladores, Gianluca Monroy como legislador. En narración y libreto, Fernanda Rodríguez. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. Estoy muy ansiosa, Sharon, por saber cómo continúa la historia de nuestra Universidad Central. Hasta ahora, la universidad ha sufrido un largo camino de transformaciones. Pasó de ser una institución netamente religiosa hasta convertirse en una universidad pública. No por nada es la universidad más antigua del Ecuador. Amigos y amigas, si ustedes tampoco quieren perderse del siguiente episodio, escúchennos por la señal 940 AM Radio Casa de la Cultura. Ahora damos paso a una breve pauta publicitaria y ya regresamos con más información interesante sobre los proyectos de vinculación. No te despegues de nuestra programación. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso que falta que conozcas mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! ¡Alila chukangi, mamita! ¡Nyami kotirkati! ¡Nyukapa wawita! ¡Maima rerkangi! ¡Shamo y nyukata ulyangi wawita! Mono, mana mamita tuglianata pudinguichu, chucho tragullame snakungi, chay ungu y katiska y mamikangi. Wawita, ñuka pa wawita, maipita kangi. Mamita. Kampa makipi, ñukanchi alli kausaika kan. Kay ungu y ka, manara tukurinchu, kikimpa wasipi sakiri. Mana achi karunapa lado pikana charinguichu. Shimita tapana, mana sakina charinguichu. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaimilla yunguipaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta con más de Huellas y Vínculos. Recuerden sintonizarnos cada martes por la señal 940 AM Radio Casa de la Cultura. Es hora de dar paso a nuestro tercer segmento. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. A veces, el cambio que tanto esperamos comienza con un creo en mí. Esta frase de Laura Cabello identifica de manera especial a Ana Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería en Minas y Petróleo, quien realiza un proyecto denominado Conminenite, con el objetivo de brindar apoyo a las poblaciones y empresas cercanas a las minas. Maveri Guerrera nos trae la siguiente nota. Ana Cruz, estudiante de la carrera Ingeniería en Minas, junto a dos compañeras presentaron el proyecto de una organización sin fines de lucro llamada Conminenity, la misma que tiene el objetivo de ayudar a las empresas y comunidades cercanas a las minas. Ana, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Ana Cruz y me encuentro cursando el sexto semestre de la carrera de Ingeniería de Minas. Soy miembro del SME, del capítulo estudiantil de nuestra universidad. Muy buenas tardes. La minería es un tema controversial en nuestro país, justamente porque hay muchas demandas acerca del impacto ambiental, ya que conlleva daños económicos y sociales, en los cuales se agregan altos niveles de contaminación de suelos y de recursos hídricos por el uso del mercurio, la tala de árboles y la remoción de suelos, fenómenos que afectan a las comunidades cercanas. Ana Cruz, estudiante de la Facultad de Minas, nos comenta. Bueno, las relaciones con las comunidades son una parte muy importante y esencial dentro de lo que sería el desarrollo correcto de un proyecto minero. Es por ello que nosotros, a través de Conminenity, tratamos de justamente hacer que estos derechos y que estas partes se lleven bien entre sí, tanto comunidad como empresa minera. Conminenity nace a partir de la necesidad de establecer un vínculo en el sector minero, dentro del área de impacto, en los alrededores de donde se está extrayendo los minerales. Esto se logra a partir del desarrollo de conferencias interactivas y el desarrollo de una aplicación, la cual es fundamental dentro de este proyecto. Cintia nos explica más a detalle sobre la aplicación. En esta aplicación nosotros lo que vamos a tener como contenido son noticias, desinformación de cómo se realizan los procesos mineros. Ana Cruz, con respecto a este proyecto, resaltó el trabajo en conjunto, afirmando: es necesario crear un vínculo con las empresas y comunidades para una convivencia armoniosa. Reportó para Huellas y Vínculos, Maveri Guerrera. Las relaciones con las comunidades cercanas a los proyectos son parte importante del desarrollo estratégico. Esto crea lazos de confianza y responsabilidad social para quienes forman parte de este aporte hacia la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Maveri. Ahora continuamos con el Proyecto Universal del Adulto Mayor, o por sus siglas PUAM. Este proyecto se ha enfocado en el adulto mayor y en el desarrollo de sus capacidades. Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social han podido generar un nuevo vínculo con nuestros queridos abuelitos. Yasmín nos comenta un poco más sobre este tema. El Proyecto Universal del Adulto Mayor, PUAM, es un proyecto que consiste en desarrollar o mejorar las capacidades que tienen los adultos mayores. Por ende, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social han podido generar distintas actividades, las cuales sirvieron para su respectiva observación, tomando en cuenta cuáles eran las dificultades que presentaban los adultos mayores, y de esta manera buscar la mejor alternativa para que ellos obtengan un aprendizaje muy óptimo. Caroline González, estudiante del sexto semestre, nos informa un poco más acerca de su proyecto de vinculación. Muy buenos días con todos. Yo formo parte del taller PUAM, el proyecto del adulto mayor. Este taller consiste en desarrollar las habilidades de los adultos mayores por medio de diferentes actividades. Una de ellas es contando sus anécdotas, realizando crónicas, expresándose de forma oral. Estas actividades las hacemos nosotros, los estudiantes. Por ende, los adultos mayores fueron divididos por 6 grupos. Cada grupo consiste en un coordinador y 7 integrantes del proyecto, del taller. Cada semana, cada martes, se les envía una actividad a realizar por parte de los coordinadores. Ellos tienen que realizar esa actividad, desarrollar y enviar al profesor el siguiente martes. Debido a la pandemia, este proyecto no se ha podido desarrollar de la mejor manera, pero los resultados que fueron obtenidos durante este tiempo fueron muy favorables dentro de lo profesional para los estudiantes. Se me ha hecho muy difícil trabajar desde casa, ya que no es lo mismo. Los adultos mayores tienen muchos problemas al conectarse. No tienen aún la capacidad necesaria para trabajar con las redes sociales, con la tecnología. Entonces sí es un poquito difícil trabajar desde casa. Sin embargo, ellos se han esforzado por poder conectarse a Teams para poder explicar lo que trata la actividad, para poder despejar alguna duda, para poder explicarles de mejor manera. Ha sido muy difícil para ellos. Aún así lo han logrado, han sido capaces. Sin embargo, ellos también se sienten un poco incómodos al trabajar de esta manera. Karina Escalona fue la cabeza de este proyecto, quien, mediante sus conocimientos, pudo liderar de forma responsable a todos sus estudiantes. Para Huellas y Vínculos, Yasmín Páez. Excelente el proyecto que nos trajiste, querida Yasmín, para que se tome más conciencia sobre los adultos mayores, quienes nos alegran todos los días con su amor y comprensión. El proyecto de vinculación Metrocultura, a través de la carrera de Ciencias Policiales de la Facultad de Jurisprudencia, socializó virtualmente el manual de usuarios del sistema Metro de Quito con enfoque de seguridad ciudadana. Paula Delgado nos cuenta cómo esta actividad fue beneficioso para la comunidad. La carrera de Ciencias Policiales de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador socializó vía online el manual de usuario del sistema Metro de Quito a través de la página oficial de Facebook Carrera de Ciencias Policiales UC, la cual fue compartida por la fanpage de la Dirección de Vinculación con la Sociedad UC, con el objetivo de mejorar la movilidad, productividad y calidad del transporte de los pobladores de Quito y sus alrededores, y dar a conocer sobre la seguridad ciudadana que se brindará en el Metro de Quito. Esta actividad tuvo una gran acogida, para lo cual Marcos Untaxi nos cuenta. Personalmente creo que la socialización de parte de los señores policías del manual de usuarios del sistema Metro de Quito me pareció un gran aporte para la ciudadanía, ya que como vio por la Magdalena y justo en la esquina está una de las estaciones del metro, no conocía acerca de cómo se va a manejar la seguridad y el orden cuando se habilite el metro. Ahora sé que existen señaléticas y que hay que seguir, ya que debemos tratar de evitar la aglomeración, creo que respetar los espacios dispuestos para personas con discapacidad y sobre todo para los coches de los bebés. De la misma manera, Marta Garcés añade. A mí me parece que este manual es de gran beneficio para nosotros como quiteños y quiteñas, y en general para todos los ecuatorianos y extranjeros, ya que vamos a utilizar este servicio público. Saber que a través de este manual vamos a estar respaldados por la Policía Nacional y así sentirnos más seguros y cómodos. Reportó para Huellas y Vínculos Paula Delgado. Gracias, Pau, por traernos la opinión de nuestra querida audiencia, que son quienes nos ayudan a generar grandes ideas para que la vinculación continúe. Es hora de darnos un descansito para escuchar la buena música de Latinoamérica. Escuchemos el tema musical Morena la Ingratitud de Paulina Tamayo. Pieza musical, sin duda, es la representación de un bello ritmo de mi país Ecuador, y aún mejor en la interpretación de esta bella mujer. Así es, orgullosas de ser ecuatorianas, si has llegado hasta aquí, ya eres parte de nosotros. Demos paso a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. La Dirección de Vinculación con la Sociedad tiene proyectos innovadores, donde la doctora Marta Costa, quien es la coordinadora de proyectos comunitarios en el contexto de la pandemia, nos brinda una entrevista informándonos cómo se organizan para llevar adelante los proyectos. Escuchemos. Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con la doctora Marta Costa, quien nos abordará el tema sobre los proyectos de vinculación en el contexto de la pandemia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta invitación, un saludo para todos y saber que estamos trabajando a pesar de las adversidades y la universidad respondiendo como se debe ser. a la comunidad, a los estudiantes, en realidad a la comunidad universitaria. Para empezar, doctora, coméntenos, ¿cómo han sido los trabajos de proyectos de vinculación durante el confinamiento? Bueno, la universidad misma ha respondido, yo digo, en forma integral. Al principio fuerte, porque lógicamente vinculación hay que ir al campo, hay que los jóvenes van en su transporte, la comunidad nos espera y trabajamos aliada. Esa ha sido la visión presencial siempre. Pero la universidad, a partir de la pandemia, ha respondido integralmente, digo yo, innovadamente, creativamente, ya en la modalidad virtual para los jóvenes, los docentes también capacitados para manejar sus aulas virtuales, y la vinculación también nos innovamos. Primero, ha habido dos cosas interesantes que la universidad debe saber. Los territorios, la comunidad, también a través de las técnicas del Zoom, de los medios virtuales, ha decidido continuar y hemos acordado qué actividades de los proyectos que teníamos presenciales podemos seguir. Hay muchos que sí podemos seguir virtualmente y otras cosas técnicas que podemos dar físicamente, pues a lo mejor lo estamos dejando espaciado. Ok, doctora. Ahora cuéntenos, ¿cómo los docentes y estudiantes se han acoplado para la realización de los proyectos de vinculación? Es decir, ¿cómo se han innovado? Por ejemplo, la innovación primero vino desde las autoridades de la universidad, lógicamente. En este caso, para nosotros, el vicerrectorado académico hizo un procedimiento flexible, accesible, mucho más fácil. Por ejemplo, en los mismos proyectos aprobados en foro presencial, se retomó las actividades que se podía hacer en forma virtual y se llamó plan de vinculación virtual. O sea, es dentro de ese mismo contexto, ¿no? Y la mayor parte, entonces, tenía que su docente proponerlo, pasa a su subdecano y pasa a la dirección de vinculación, y ha sido ágil los procesos. La ficha que se ha hecho ha estado bastante fácil. Y entonces las actividades que sean posibles y acordadas con la comunidad. Ahora coméntanos, ¿cómo se realizó el seguimiento o cómo se cumple cada uno de los proyectos que se van realizando? Bueno, primero, claro, hay una planificación en este plan de vinculación. ¿Qué actividades? ¿Cuándo se van a reunir con la comunidad? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener? Y lógicamente ese es cumplir esa planificación es importante. La dirección de vinculación está siempre con su área de comunicación presente en estas reuniones, apoyándonos. La carrera de informática ha sido muy proactiva. Nos ha apoyado con la instalación de plataformas virtuales, con la capacitación para la comunidad para que pueda acceder fácilmente a los trabajos. Y nos hemos apoyado psicológicamente, llamémoslo así, porque no puede uno estar, la universidad no puede estar fuera del dolor de perder a un ser querido, de este efecto psicológico para todo el país. No vamos a estar igual que antes, por lo tanto, silencia esto que implica cómo sacar estas fortalezas para nosotros poder pensar más en la parte solidaria, en la parte de apoyo al emprendimiento, por supuesto, porque vamos a tener que sobrevivir. Pero esta parte que ha sido álgida, dura para nosotros, es la muerte, el perder a los seres queridos, la impotencia de estar junto en las comunidades, el no poder estar juntos al entierro, este ritual que para nosotros nos apacigua el alma. Y no poder, solamente hemos tenido con las comunidades unas voces de aliento, que se sientan acompañados por la universidad, por los jóvenes, pero sí sentimos, vivimos nosotros también este duro efecto del duelo, este duelo que uno sabe que están muriendo y no puede estar, no puede hacer más de ser solidario y acompañar. Ese ha sido un efecto muy fuerte para los jóvenes estudiantes, para nosotros la universidad, como me parece, como todos, esa impotencia. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a tener que aportar con lo que sabemos hacer: el conocimiento, la educación continua, las capacitaciones, la solidaridad y bueno, Yo no sé, uno no sabe, este dato no puede decir, y lo presencial lo vamos a hacer el próximo semestre, porque es incierto. Entonces, esta fuerza de innovación, esta fuerza de la energía, del trabajo, que para todos nosotros también el teletrabajo ha sido una experiencia también. Por ejemplo, yo como hago los seguimientos de vinculación desde mi computador, ha sido un aprendizaje también. Muchas gracias, doctora, por su presencia y haber compartido esta información con nosotros. Regresamos a estudios. Realmente es una entrevista enriquecedora, debido a que varios proyectos intervienen para que los trabajos de vinculación sean ejecutados correctamente. Además, es importante recalcar que son grandes proyectos que benefician a las diferentes comunidades en las que la Universidad Central del Ecuador mantiene convenios. Gracias, Jocelyn. La Facultad de Comunicación Social es una de las primeras en realizar proyectos y salidas de campo a las comunidades para poder culminar proyectos de vinculación con la sociedad. En esta ocasión se hablará del proyecto llamado Rescate de Mitos y Leyendas en la provincia de Cotopaxi. Katy se encuentra con Diego Alvarado, quien nos contará un poquito de la experiencia alcanzada en la ejecución de este proyecto. Hoy día nos encontramos con Diego Alvarado, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social, quien nos hablará de un producto académico que realizaron en base al proyecto de vinculación con la sociedad llamado Rescate de Mitos y Leyendas en la provincia de Cotopaxi. Diego, te escuchamos. Hola, en mi caso yo colaboré con unos dos integrantes en un proyecto que se hizo en la provincia de Cotopaxi, específicamente en Huaytacama, el lugar que es conocido por ser la tierra donde salió el entrenador Sixto Bisuete, el entrenador de la selección. Bueno, en este caso, nosotros nos dedicamos a recoger algunas testimonios, entrevistas de personas del lugar. Nos pusimos también a conversar con ellos. Fue una experiencia un poco difícil al principio, porque como no se conoce a casi nadie, por lo que no somos del lugar, entonces los testimonios o las vivencias que te pueda contar las personas podrían ser mentira, o no sabemos, ¿no? Podrían estarse inventando para impresionar, pero no, la gente fue muy amable. Una señora que se llama Elsa Cajas, que nos contó sobre una leyenda que se llama La Casa del Tesoro, y otro señor que nos llamó mucho la atención y que es casi como uno de los pioneros del lugar, que se llama, le dicen el profesor Walter Tapia, y es profesor, graduado en la Universidad Central. Con él fue con el que se pasó un momento de calidad y se aprendió mucho, porque se nota que sabe bastante de los orígenes y cómo se fundó prácticamente su ciudad. Entonces, presentamos estas dos leyendas a modo de crónica. En este caso, la redacción y todo, cada uno se dividió. Una compañera hizo estrictamente de la Casa del Tesoro, que nos contó doña Elcita Cajas. Y yo y mi otro compañero hicimos sobre el mismo personaje, Walter Tapia, hablando tanto de sus experiencias como de su vida personal. En este caso no hubo ninguna complicación, más que al principio, que no sabíamos por dónde empezar o qué hacer. Pero luego ya se fue dando y el producto final creo que fue satisfactorio. No hubo ninguna molestia ni más inconvenientes. Todo fue de una manera fluida. El señor Walter Tapia nos recibió en su casa incluso y fue bien cordial. Nos enseñó bastantes cosas, tanto de él como de la ciudad. Y me parece que fue una experiencia muy enriquecedora y acogedora por parte del profesor. Eso sería en este caso la experiencia que tuve con el proyecto de vinculación número 2 de la FACSA. Diego, muchas gracias por ampliarnos toda esta información. Reportó para Huellas y Vínculos, Katherine Benavides. El fin de este proyecto va más allá de solucionar los problemas de esta comunidad. Se enfoca también en mostrar que este pueblo proviene de un antecedente histórico con leyendas bastante atractivas. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestra programación. Fue increíble compartir este programa con ustedes. ¡Hasta la próxima! Es verdad, Joss, el tiempo se nos ha ido volando. Lamentablemente, el programa ha llegado a su fin. No olviden sintonizarnos el próximo martes en el horario de 1 a 2 de la tarde a través de la señal 940 AM Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Chao, chao! Huellas y Vínculos llegó a ustedes gracias a la participación de Mayra Cayo, Brian Aus, Yasmín Páez, Caterine Benavides, Paula Delgado, en guión María Mercedes Rodríguez, en libreto Maverick Herrera y Jesse Kitiaques. En la conducción estuvimos Jocelyn Bonilla y Sharon Garcés, bajo la dirección de Fernanda Rodríguez. Les esperamos el próximo martes a la misma hora. ¡No falten! Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.